hora de irse. ¿Usted qué se quiere quedar? Sí, bueno, un ratito más me quedaría. Bueno, no, en cuarentena, señora, casa. Es verdad, hay que cuidarse. Ya se viene, como siempre, la señal Café al Paso con toda la información que nos caracterizan siempre con Hernán Jauberguibert. Hoy en su día, ¿no, Hernán? En su día, sí, le mandamos un abrazo grande. Abogado laboralista, así que le mandamos un abrazo grande a él. No, no cumple años, es un aniversario. Bien, así que nos vamos a encontrar mañana, ¿eh? Muy fresquito. Muy mañana mínima 2 grados, máxima 12. Oiga. ¿Ah? Más frío que hoy. No, chicos, basta. Así que a guardarse, a abrigarse y no andar en la calle. Qué desastre todo. Mañana vamos a hablar sobre un mundial que se acaba de celebrar, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuál? Un mundial. No voy a dejarlo acá. Una cosa de locos este mundial. En el marco de la pandemia se celebró un mundial. Mañana voy a hablar de esto porque hay un nuevo campeón mundial. Bueno, en realidad no es nuevo. Suspenso. No es nuevo, es revalidó su título, digamos. Me comí una así de grande. No, bueno, defendió el título. Por ahí va, guarda, ¿eh? Mañana vamos a hablar de la historia de Joy Chestnut. Atención. Joy Chestnut. Así es, hasta mañana. Chau, chau. And a special thank you to all the kids in Chocolate, Argentina. All your artwork looks great. I have X-ray vision. I can see through the world. Peace and love. Hasta pronto. Un besito. Chau, chau. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Citan a indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Los ex jefes de la AFI fueron convocados en el marco de la causa por supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria en 2018 y sobre el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. El juez Juan Pablo Auge citó a Magdalani para el 12 de julio y a Arribas para el 13, luego de que lo solicitaran los fiscales Santiago Yeravide y Cecilia Encardona. Axel Kicillof aseguró que la regularización de estatales demuestra el compromiso con el empleo público. El gobernador bonaerense lo afirmó durante un acto que encabezó en la gobernación y que incluyó el pase a planta de todos los becarios de salud. En ese sentido, Kicillof sostuvo que implica reconocer derechos que durante décadas fueron negados. Chaco. El gobierno provincial auxilia a los comercios no esenciales afectados por la pandemia. El gobernador Jorge Capitanich anunció la implementación de un nuevo programa de ayuda financiera para ese sector del área metropolitana del Gran Resistencia. Esto decía el mandatario provincial en un encuentro con empresarios que realizó en Casa de Gobierno. A los recursos nacionales, ponerle prácticamente 260 millones de pesos con distintas operatorias con el objeto de impulsar un apoyo decidido a la actividad comercial. Por ejemplo, el comercio minorista no exceptuado. Allí nosotros estamos propiciando un aporte compensatorio, como decía el ministro Sebastián Lipton, a la pequeña y mediana empresa no reintegrable, equivalente a 10.000 pesos por cada trabajador registrado. Nosotros lo que pretendemos es no solamente generar los mecanismos de aportes no reintegrables como estímulo a la reactivación de la actividad económica, sino también lo que pretendemos es incentivar el consumo. Deportes. Luis Scola aseguró que está deseando jugar en Tokio. El basquetbolista argentino fue presentado en el Pallacanestro Varese de Italia, donde su objetivo será mantenerse en actividad por una temporada para llegar con buen ritmo a la cita olímpica. Scola reconoció que desea jugar 5 Juegos Olímpicos y agregó que sería el primer argentino que lograría eso. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecen con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Dicho y hecho.

las publicaciones en derredor del debate histórico con rastro presente de los fondos buitres. Una rareza, porque la vicepresidenta publicó un tuit donde critica la editorialización al respecto realizada por Infobae y realza como correcta la del diario La Nación. Se trata del fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Presca, a favor de un grupo de fondos buitres. Dice Cristina, sorpresas te da la vida, La Nación publicó la verdad. Con cierta ironía, lo vuelve a poner y le carga la responsabilidad a la gestión kirchnerista el diario Infobae, la web de Infobae, mientras que La Nación lo plantea con sobriedad, con objetividad. Después de bastantes meses de ser La Nación un medio pasquín, haberse convertido en una especie de, bueno, de vocero sucio de Clarín, no está mal que haya vuelto por sus fueros con la intención de diseñar una información adecuada. De todos modos, nos permitimos pensar que se trata de una excepción. El gobierno define el proyecto de la nueva moratoria impositiva para grandes empresas y personas. Atente con esto, porque se dan cuenta que invierte los términos. Después lo vamos a hablar económicamente. Hay condonación de intereses, determinadas cuotas que dependen del tamaño de la organización, restricciones para el acceso al mercado de divisas. Son beneficios y condiciones combinados para estas empresas. Me queda la duda, ¿no? ¿Qué hacemos con las grandes fortunas? Porque si se le está dando un beneficio determinado, entiendo que estamos hablando de empresas productivas, pero la pregunta surge naturalmente. Hubo novedades sobre el ofrecimiento argentino a los bonistas. Vamos a abordarlo a fondo con Horacio Robelli dentro de un rato para que despeje dudas acerca del sentido profundo del intento de acuerdo del gobierno argentino. Ahora arrancamos y voy a saludar a un amigo. Separador y dale para adelante. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. nueve grados la temperatura y cayendo, bien fresca la tarde-noche. Feliz día del laboralista, querido doctor Hernán Jaureguiber. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto compartir el aire con todos ustedes, Gabriel. Gracias por la salutación. A ver, ¿qué representa para vos esta jornada en particular? Es difícil porque lo que da origen a la fecha que conmemoramos es un hecho doloroso y que además es un hecho doloroso que es en términos relativos reciente. Es decir, gran parte de aquellos protagonistas de la llamada Noche de las Corbatas en Mar del Plata, en donde fueron supliciados, secuestrados y asesinados colegas, compañeros de lucha, muchos de ellos podrían estar hoy presentes litigando con nosotros, polemizando, no poniéndonos de acuerdo en algunas cosas, pero estaríamos todos unidos en lo que nos hace el interés común, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, que no es ni más ni menos que una causa propia, porque nosotros en sí mismos lo somos. Así que es un hecho donde cuesta por la cercanía decir feliz día, pero bueno, en definitiva, como pasa a ustedes los periodistas cuando piensan en Rodolfo Walsh, tal vez todavía anciano podría estar dándonos letras, ¿no?, a todos, y eso hace que dificulte un poco pronunciar la palabra felicidad, pero sí estamos orgullosos y felices de poder seguir abrazando esta profesión que nos da de vivir haciendo lo que más queremos, que defender a los laburantes. Hoy escuchaba la apertura del gran especial de Sindical Federal con las palabras de Juan Domingo Perón al respecto,